señor Diablo. Y esta es la emisora del infierno. Vamos a comenzar con Brujería. El álbum es Raza Odiada, del año 95. Este corte se llama Almas de Venta. Música de Brujería, Almas de Venta, del álbum Raza Odiada. Estupendo. Yeah. Sigues escuchando la emisora del infierno. Acabas de escuchar a Helmet, Crossing Foreign Cards. Este tema, ¿verdad? Let's We Forget es el álbum. Este era el corte número 5, Titan Love, un álbum de versiones. Es el momento de escuchar Nine Inch Nails, The Becoming. burns inside me. Just myself away. es Ludovico. Este tema se llama The Snow Prelude, número 15. Estás en la emisora del infierno. Te habla el señor Diablo. I've been thinking about you, babe. la música de Massive Attack, Live With Me. Es el turno ahora de escuchar a Hamlet. Vamos al año 2005. El álbum se llama Siberia. El corte es el 8. Esto se llama Desaparecer. Espero. oficiales. No pagaremos más, lo harán los culpables. Estamos como cabras, dice un titular. No tenemos futuro, dice un anciano en el bar. Gente que convierte en cobre lo que toca, haciendo milagros, eso se nota. Cayendo en el mismo error, intento a intento, dejándonos llevar. Es el último álbum llamado Ciclos. Este era el corte número 6. Se llama Salvaje. Es el momento de continuar con más música en la emisora del infierno. Es el momento de continuar con lo último de Sociedad Alcohólica. Esto se llama Corruptos. El álbum Cadenas de Odio. Yeah. Cerebros Exprimidos. El álbum se llama Cerebrator. Este corte que habéis escuchado se llama La calle es nuestra. Que hacen los lendakaris muertos a los punkis de pastel. El álbum se llama Vine, Vi y Me Vendí. Pertenece al año 2008. El corte que habéis escuchado se llama Esto no es punky. Vamos directamente con Metabolic de Slipknot. We'll be right back. to one throat. A mouth stretched out for all to load. Here we go, the animal. Again, the Martin live at the Grand Olympic Auditorium, en vivo en directo, People of the Sun. Nunca una banda había montado tanto escándalo con un solo bajo. Es el momento de pasar ahora we'll be right back. rape me, rape me, my friend, rape me, rape me again. Nirvana, Raid Me, del álbum In Utero. Date with Eloise es un tema que se incluye dentro de un álbum llamado The Hot Pearl Snatch, Sound the Crumbs. Continuamos en la emisora del infierno. Recuerda, yo soy el señor Diablo. We'll be right back. la música de Tool, Yambi. Y con esto hemos finalizado. Adiós.